No, mentira, mentirosa, mentirosa, y eres muy bonita, pero mentirosa, que engañas a los hombres. Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa, y dices te quiero mi amor, y dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Y dices te quiero mi amor, y dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Tú no tienes corazón.